amigas conspiran y respiran en un eterno canto del ayer, canto del ayer. Camino incierto, marcado por tu recuerdo, que es un deleite como el canto del ayer. Como el canto del ayer, hey, hey, canto del ayer. ¿A dónde andarás? Tal vez perdida yo sigo, sigo cantando el canto del ayer. Del canto de...